voy a quemar todo el mundo para ver si así en el centro del fuego se diluye un poco la realidad y un mundo acuático fluye y este se destruye. Empezando por mí, voy a quemar todo el mundo para ver si así en el centro del fuego se diluye un poco la realidad y un mundo acuático fluye y este se destruye.